El doctor Abelardo Limón nos introduce hoy al tema de lo más importante en el reino milenario. Gracias le damos por acompañarnos. Hablábamos en la última clase de las 6 verdades esenciales durante este reino. Primero, de que Jesucristo será el Rey Supremo. Segundo, que la forma de gobierno será la de una monarquía absoluta. Tercero, que ha de ser universal, de mar a mar, sobre todas las naciones. Cuarto, que los judíos volverán a la tierra prometida y serán una sola nación, regida por David. Quinto, que Jerusalén será la capital del mundo. Y sexto, que será un reino glorioso de justicia. De todas estas verdades esenciales, el concepto de Jesucristo como el soberano sobre todo el mundo es lo más claro. Durante este tiempo, reinará David sobre la nación de Israel en Palestina, con los apóstoles también. Ellos gobernarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. La pregunta surge aquí: ¿quién será el varón que no faltará a David, que se siente sobre el trono de la casa de Israel, a quien se refiere Jeremías? Si no es Jesucristo, nos preguntamos cómo pudiera otro probarse ser hijo de David, siendo destruidas las genealogías. No podemos negar que es difícil imaginar cómo será posible para personas resucitadas ministrar junto con las que nunca han muerto. Pero recordemos que el Señor Jesucristo lo hizo por 40 días antes de su ascensión. Puede ser, en algo, semejante al ministerio de los ángeles de hoy, pero en forma visible. Las profecías que mencionan los títulos de Jesucristo y su gloria durante el reino también nos revelan mucho acerca de su supremacía durante este tiempo. En aquel día sabemos que Cristo será el legislador de quien habló Jacob en el penúltimo capítulo de Génesis. También sabemos que Jesucristo será la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, según él mismo dijo por la pluma de Juan en el último capítulo del Apocalipsis. Jesucristo, en su persona, incluirá los 3 grandes departamentos del gobierno: el departamento legislativo, ejecutivo y judicial. Pero sobre todas estas cosas que ya hemos estudiado, todavía nos queda algo por explicar, y es esto: que durante el milenio, es decir, este reino milenario, lo espiritual ha de exceder a todo otro aspecto del reino. Aunque los que creemos en un reino de Dios en la tierra hablamos de los cambios físicos en la naturaleza y las bendiciones materiales, sin embargo, no pasamos por alto lo que ya fue profetizado acerca de lo del Espíritu Divino y la transformación del hombre espiritualmente. Queremos decir, primero, que Dios no ha de quitar de los habitantes del mundo su libre albedrío. Tampoco quitará su capacidad para pecar. La naturaleza carnal será la misma de hoy, pero el ambiente moral lo opuesto de lo que es hoy. El reino será un reino espiritual, mas no espiritualizado, según el concepto de los premilenarios. Es incorrecto decir que este concepto es materialista. Como ya hemos dicho, si el reino de Dios puede concebirse como existiendo hoy, según muchos postmilenarios, en hombres que comen, por ejemplo, tanto pollo frito sin connotaciones reprensibles de materialismo, entonces, ¿por qué negar que podrá existir entre los hombres quienes comerán y beberán bajo condiciones mucho más perfectas en un futuro reino milenario? Si los estadistas o la Organización de las Naciones Unidas, por medio de la diplomacia, logran evitar hoy una guerra, o elevan el nivel de la vida, o algo por el estilo, el resultado es proclamado como prueba del progreso en el reino de Dios. Pero decir que Jesucristo ha de venir y reinar, poniendo fin a toda guerra, alegan estos que eso es carnal o material. Tal razonamiento no nos parece justo. ¿Acaso se interesaría nuestro bendito Señor Jesucristo en venir al mundo otra vez solamente para heredar un reino puramente material? ¡No! ¿Acaso no rechazó él tal oferta antes en Mateo 4, del 8 al 10, que dice así? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: «Todo esto te daré si postrado me adorares». Entonces Jesús le dijo: «Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». El reino milenario será un reino espiritual. Como evidencia de la espiritualidad de este reino, tenemos el hecho de que la plenitud del Espíritu Santo, dice la Biblia, será derramada sobre todos los hijos de Dios. Es entonces que se experimentará el cumplimiento pleno de la profecía de Joel en el capítulo 2, verso 28 y verso 29, y no en parte como en el día de Pentecostés. Durante el milenio será común lo que hoy se ve en la Iglesia de Cristo con demasiada rareza: lo mejor del antiguo reino teocrático en Israel y también de la presente dispensación de la gracia. Esto formará parte usual de la vida diaria. Primero los judíos y también los gentiles conocerán a Dios por la iluminación del Espíritu. Los dones y las bendiciones espirituales que son manifestadas hoy en las iglesias donde se conoce la plenitud del Espíritu Santo serán más bien lo esperado, lo común en aquel tiempo. Como resultado natural entonces de la presencia y el poder del Espíritu de Dios en todo el mundo, y como resultado de que Jesucristo estará entronizado en Jerusalén, el reino será caracterizado por su santidad. Desde la tierra misma hasta las cosas más mínimas serán dedicadas en santidad al Señor. El santo brazo de Jehová será desnudado o revelado. Esto es, el Señor enrollará las mangas del brazo de su poder para así suprimir la maldad y atraer así todo corazón. Todos los pueblos adorarán al Señor y le obedecerán, obrando justicia. Oh, amable estudiante, qué diferente será el mundo cuando los hombres, todos, practiquen solo el culto verdadero y hablen únicamente la verdad y obren siempre en justicia. A esto decimos: venga tu reino, Señor. Bien, ahora pasemos al tema de los juicios. En este tema estaremos hablando de los juicios pasados, de los juicios presentes y de los juicios futuros. Recordemos que el Señor Jesucristo afirmó claramente que Dios Padre le había dado todo juicio al Hijo, esto es, toda autoridad de hacer juicio. Jesucristo dijo que el Padre le dio todo juicio en Juan 5:22 y que también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre en Juan 5:27 y en Juan 5:30. Siendo el Salvador de todos entonces y habiendo vivido como hombre y muerto para redimirnos, Jesucristo es el mejor juez posible. Lo mismo que su experiencia de la vida humana le hace misericordioso y fiel sumo sacerdote, también le capacita para ser nuestro juez. Para los que hemos creído en él, esto nos da una esperanza, pero para los que le han rechazado, esto es una verdad terrible. Sin embargo, es importante reconocer que Cristo es una sabia provisión para nosotros, por cuanto, estando en pie delante de su trono en el juicio, nadie podrá justificar su incredulidad. Cuando Cristo decía que ciertas personas o ciertas ciudades recibirían mayor condenación en el juicio, él sabía de qué hablaba, porque él mismo ha de pronunciar la sentencia como juez. Cuando decía que él no juzgaba a nadie, el contexto nos aclara que esto significaba que no juzgaba según la carne, sino con verdadero juicio, esto es, según la verdad. Mateo capítulo 7, verso 2, claramente es un pasaje que se refiere a los juicios o críticas de las acciones de otras personas en las circunstancias de la vida diaria. En Mateo 5, verso 21 y verso 22, encontramos la frase culpados de juicio. Esto es traducido por el señor J.B. Phillips como obligados a ser juzgados en el tribunal, encausados, enjuiciados. Y esto, querido oyente, pone de manifiesto que en esta lección usaremos la palabra legal, es decir, forense, cuando hablamos de la palabra juicio, refiriéndose a un juicio o conocimiento de causas delante de un juez, quien pronuncia la sentencia. Bien, ahora que hemos ya dado esta breve introducción al tema de los juicios, hablemos ahora de lo que la Biblia habla sobre los juicios pasados, los juicios presentes y los juicios futuros. Iniciemos con los juicios pasados. Indiscutiblemente, el juicio más importante y más terrible de la historia pasada y futura es el que se llevó a cabo en el Monte Calvario, cuando el justo Jesucristo murió por los injustos. Han habido muchos juicios divinos desde la caída del hombre en el Edén. Y al fin de cada dispensación o pacto, Dios ha juzgado y ha condenado a la raza humana hasta que el Salvador se presentó un día delante del tribunal de la justicia divina. Tomó sobre sí nuestras culpas y luego fue sentenciado a la muerte. En efecto, fue ejecutado, aunque entregó su vida voluntariamente. Su sacrificio vicario e infinito sobrepasa los juicios anteriores de la expulsión del huerto, del diluvio, de la confusión de lenguas y de los otros castigos nacionales que hubo antes de la encarnación de Cristo. Su sacrificio vicario e infinito también superaba en importancia a todo en el futuro, por cuanto en él se derramó la sangre de Dios. Este es un tema cuya consideración nunca nos cansa, pero como ya se ha dedicado a ello en el curso de la doctrina del pecado y de la salvación, que anteriormente ya hemos comentado, aquí vamos a resistir la tentación de emplear más tiempo en la consideración de este tema. Permítame nada más decir lo siguiente: la destrucción de Sodoma y de Gomorra es un ejemplo de la manera en que Dios usará fuego del cielo y tal vez estrellas errantes para efectuar sus juicios futuros. La ruina de las antiguas ciudades de Nínive, de Babilonia, de Tiro, entre otras, también nos enseña que el mismo Señor Jesucristo de los ejércitos ha de actuar en el porvenir o en el futuro para llevar a cabo lo profetizado. Estos juicios nacionales son lo mismo que Él hace en las vidas de los individuos, sino en escala más grande. Es un problema de difícil solución explicar cómo es que puede Dios juzgar a naciones y hacer que los resultados sean individuales. Aquí solo decimos que tal vez la salida de Lot de Sodoma antes de su destrucción y lo que encontramos en Apocalipsis 18:4 sean un indicio del desenlace. El Señor Jesucristo es paciente, esperando, mientras hay posibilidad de arrepentimiento. El juicio cae solo cuando no hay razón para esperar más. Y aún entonces se salvan los pocos escogidos. Hemos terminado con el estudio que corresponde al reino milenario y empezamos con los juicios pasados. Gracias por estar con nosotros y por su atención a estos programas. Y escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.